La escuela itinerante levantada en Plaza Congreso y cuyo montado fuera objeto de una brutal represión por parte del Gobierno Nacional, vivió hoy martes por la tarde una intensa jornada, con una larga cola de gente esperando para poder participar como ocurre desde que se logró montar. Charlamos con Vanessa de la Escuela de Arte Leopoldo Marechal de La Matanza, quien se encontraba dando clases públicas. Bueno, mi nombre es Vanessa, somos de la Escuela de Arte de Leopoldo Marechal de Casanova y también tenemos sede en Ramos Mejía de La Matanza. Y bueno, estamos participando de la Escuela Itinerante para primero dar a conocer a la comunidad cómo trabaja la escuela pública para hacer talleres gratuitos de enseñanza para todos. Me parece que es el fin de la escuela itinerante, mostrar eso, cómo funciona la educación pública para no desprestigiar también y nada, dar a conocer a todos lo que hacemos. En este caso trajimos talleres de la carrera de visuales, la escuela también trabaja con la carrera de música, y bueno, eso, mostrar lo que hacemos y dar a conocer y dar clases públicas. Trajimos un taller de grabado, arte impreso, estamos haciendo estampas, son una serie de sellos con diferentes imágenes. Estamos brindando a la gente para que se acerque y también quiera participar y tener la experiencia de hacer el arte impreso. Y además estamos donando las obras, digamos, las composiciones que hicimos los compañeros a la gente que se acerca. Después trajimos al taller de cerámica y alfarería, contornos para hacer, para eso, mostrar. Gracias, me viste. Mostrar cómo funciona. Gracias, ¿eh? Mostrar cómo funciona la disciplina. Trajimos un taller de pintura y body painting. La idea, como te decía, era mostrar cómo funciona la escuela, en este caso de arte, y eso, y que participe la gente que se acerca. ¿Y cómo ves la respuesta de la gente que se acerca? ¿El fin de semana hubo donde gente? La respuesta es bastante buena, muchos curiosos también se acercan a preguntar qué estamos haciendo, de qué se trata, también el asombro de cuando invitamos a que participen, preguntando si es gratis, si se pueden llevar una estampa o pagarla, si pueden hacer una cerámica y cómo funciona. Y nada, el asombro de darse cuenta que estamos acá luchando por la educación pública y venimos gratis a dar cosas gratis. Sí, hay asombro y curiosidad. Y como docente, como ciudadana y como persona, pienso que es gravísimo lo que está pasando. Que la respuesta sea una represión y que invadan nuestros derechos es terrible, porque están jugando con nuestras vidas, con nuestras vidas y con nuestro futuro. Es terrible. Y también acá se está luchando por un salario digno, que es lo básico para no entrar en una precariedad, que es lo que este gobierno quiere conseguir con la rebaja de los salarios, con la quita de todo hecho cultural. Y sacando el derecho a pensar a la gente, que es lo más terrible, porque cuando uno piensa se da cuenta de cómo reacciona los grupos hegemónicos, y ahí no el grupo sino la comunidad responde, y el gobierno no quiere eso. Entonces la única medida que tiene es la represión. Para mí no es miedo, sino que creo yo, en mi opinión, que son bien conscientes de lo que pasa, de que teníamos derecho a instalar, al derecho a manifestarnos, y se dan cuenta que lo que primero, la primera arma que tienen es la represión, y después se dan cuenta que hay un montón de cosas legales que nos amparan, y ahí dan vuelta atrás, con marcha atrás, con un montón de cosas que están sucediendo. No sé si es miedo, me parece que se dan cuenta que la gente reacciona, y no sé si usar esa palabra, amigo. Me parece que son bastante conscientes de lo que hacen y van, o sea, no les importa, sino que esto, dan marcha atrás y después salen con otra cosa peor para darle más poder a eso y ir derribando un país. También hablamos con Gabriela, otra docente, y esto nos cuenta sobre la reacción que tiene la gente. La gente se acerca, pregunta, apoya porque es consciente de lo que vive la escuela pública hoy y bueno, recibimos, estamos muy contentos por el apoyo que tenemos de toda la gente que se nos acerca a saludarnos y a apoyarnos justamente. Pero la participación es federal y pudimos escuchar también a compañeros de Rosario, Santa Fe, por ejemplo, que nos pintan su mirada desde una perspectiva vista desde el interior del país. No, venimos de Santa Fe, yo particularmente de Rosario, soy de Rosario, doy clases en Pérez, en una escuela que está en un barrio pegado a Rosario, pero que pertenece a otra, digamos, a otra ciudad, digamos, ¿no? Claro. Una escuela muy humilde, la escuela de 1209, se llama Provincia de Chaco. Nada, y vinimos acá hoy a acompañar un poco esta lucha que la tenemos que sostener entre todos los docentes. Es muy bueno que apoyen tanto artistas, intelectuales, o sea, nos están demostrando el apoyo y esta creo que es la lucha de que llevamos adelante los docentes, también representa el conjunto de los trabajadores, no es solamente la lucha de los docentes. Qué sé yo, desde el interior lo vemos así, ¿no? Nuestra lucha es doble porque tenemos la particularidad de la provincia de Santa Fe, que tenemos nuestra lucha particular, que es en la provincia, en la paritaria, que es justamente hoy los compañeros que se quedaron, los dirigentes gremiales nuestros, están hablando en la paritaria para ver si qué nos ofrece el gobierno provincial. Y después lo otro, que es a nivel nacional, que queremos, digamos, la paritaria nacional. ¿Por qué? Porque necesitamos que haya un piso, digamos, para que se pueda equiparar en todas las provincias el sueldo, ¿no? Que se equipara a través del FONIT, que es el Fondo de Incentivo Docente. Claro. Que no, digamos, no todas las provincias pueden pagar lo mismo, tienen la misma cantidad de recursos, la misma cantidad de habitantes. Claro. Entonces, por eso es muy necesaria la paritaria nacional, ¿no? La oportunidad de preguntarle a la gente que pasa y para nos permite también registrar la perspectiva de quienes no pertenecen al sector docente, pero igualmente apoyan. Yo siento que esto es una cosa más dentro de toda la cantidad de calamidades que venimos padeciendo desde diciembre de 2015. ¿Qué crees que te diga? Lo que pasa es que esto es como que es más fuerte el manoseo, no sé cómo explicarte, ¿viste? Como que esto llega más lejos, uno siente que es mucho más profundo aún de lo que venía haciendo todas las otras porquerías que hicieron desde que asumieron. Por lo pronto, la educación es excesivamente básico, es absolutamente básico dentro de una sociedad, desde mi óptica, ¿no? Es absolutamente básico. Segundo, ese desprecio total por una enorme cantidad de docentes que tenemos, a Dios gracias, en este país. No, a Dios gracias, no, a todos los que estudiaron. Claro. ¿No? A ver, entonces, es como que, por eso yo siento que es más cruel, ¿viste? Es encima ni que hablar de la represión y todo eso, viste, que eso ya es el colmo, es la vergüenza. Como que me termina dándome vergüenza ajena, no sé cómo explicarte, una cosa así, me retuerce internamente. Este pues es horrible. Bueno, mirá, yo soy grande, como te darás cuenta, ¿no? Soy decididamente mayor. Entonces, a mí me tocó vivir una enorme cantidad de cosas. Hay gente que lo vivió con más conocimiento, a mí me tocó ser de las que sabían lo que pasaba. Hubo gente que no sabía, que estaba en un limbo, viste, que se creía en toda la pavada que le decían por ahí, chau, ya está, no era mi caso. Entonces, yo debo reconocer que por momentos me produce, tengo un doble pánico, digamos. Por un lado, el de la represión, que evidentemente me causa horror. Pero vos sabés que ahí tengo otra pregunta que me carcome, digamos, que es, a ver, de todas las macanas que ya han hecho, ¿cómo se vuelve? ¿Viste? Porque ¿Cómo se vuelve de la deuda externa que ya tenemos ahora? O sea, ¿se pudo volver una vez con todos los mecanismos que aplicó Néstor Kirchner, todo lo que vos quieras, que fue fantástico? Ahora, ¿se puede hacer una segunda vez eso? O sea, no sé, a mí ese tipo de cosas son las que me rompen la cabeza, por decírtelo de alguna manera. Es todo, todo. Son todas las cosas a que a uno le van generando así angustia. O sea, yo no puedo evitar sentirme angustiada. No puedo dormirme tranquila si yo tengo una buena cama, tengo una casa, está todo bien. ¿Y los que no? O sea, ¿cómo puede uno dormirse tranquilo sabiendo de todos los otros que están en esas condiciones? Los que se quedaron sin trabajo. No se puede vivir en paz después de una cosa así. O yo no puedo vivir en paz. Habrá gente que no le importa. A mí me importa. Desde ya que todo lo que sea demostrar... Claro. No, que todo lo que sea demostrar... digamos, la disconformidad con toda la cantidad de cretinadas que están haciendo, me parece, pero absolutamente razonable, porque, o sea, tampoco podés quedarte así en tu casita dormido todo el tiempo. O sea, cuesta, no te voy a decir que no, por momentos me cuesta salir, porque ya a veces no tengo ganas ni de salir a caminar, pero en algún momento uno dice, yo también tengo que estar. No podés no estar. Si te importa, no podés no estar. Para cerrar, les proponemos escuchar a Estela de Carlotto, abuela de Plaza de Mayo, quien se suma al apoyo con un emotivo discurso, pero que no descuida detalle y aporta conciencia en nuestra capacidad de transformación social. Maestros, compañeros, colegas, no podía faltar. Si estos días que pasaron hubiera podido venir, hubiera estado acá, me fue imposible, y el día que se quiso montar esta escuela itinerante, miré por televisión porque tampoco pude venir por el aguacero, la terrible represión que sufrieron los maestros. Soy una persona muy mayor. Soy maestra, fui maestra y seguiré siendo maestra toda la vida. Y he pasado terribles momentos políticos en este país porque yo nací en el año 30 y es la primera dictadura cívico-militar. Pero no recuerdo, y menos en democracia, que se agravie al delantal blanco, que se agravie al maestro, que hay que hacer conocer para aquellos que no conocen o creen desconocer, que es un luchador de la enseñanza, que no persigue cargos ni dinero, sino ver felices a los niños. Educar a los niños, ser el ejemplo para ellos. En un tiempo pasado se nos decía la segunda mamá, porque de alguna manera así lo sentían las familias. Familias de hogares humildes, familias unidas en la hora del almuerzo, aunque fuera el de la pobreza, pero era una pobreza con dignidad. Y es lo que quieren borrarnos a todos los argentinos, la dignidad, y sobre todo los maestros, porque saben que nunca la vamos a perder. Nuestra dignidad no se negocia. Por eso, cuando me preguntan en esta nueva vida que me tocó vivir desde hace 40 años, y ando con bastón, ¿cómo sigo? Si ya encontré o encontramos a mi nieto, no podría dejar un solo día de seguir buscando lo que falta. Y siempre digo y repito que las abuelas, las madres, tenemos el bastón porque nunca nos arrodillamos. Nunca nos arrodillamos. Los maestros, mis queridos colegas,